Bueno, ha costado y va a seguir costando, pero lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo desde febrero sin estar aquí. A ver qué sale, a ver qué conseguimos. Estamos en directo en el estudio de Radio Sata, como decimos, en vivo y en directo, apestando hidroalcohol, con los micrófonos y las sillas envueltas en plástico. Quizá no parece el mejor contexto para prender mechas, pero es lo que nos toca. Prendemos la mecha y que salten las alarmas. Esto es Cienfuegos. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Bueno, había ya ganas de plantarnos aquí delante del micrófono en Radio Sata Pinto, por fin aquí en el estudio. Prendemos la hoguera número 90 de Cienfuegos, como digo, en vivo y en directo aquí en Pinto, en este centro social Trilce, en este estudio de Radio Sata. Más de 3 meses después, las repeticiones, por supuesto, en Radio Almaina y Radio Activa y en el podcast cuando quieras. En estos 3 meses hemos estado grabando en eso, en formato podcast, con todas las posibilidades esas que tiene de edición, todo ese tiempo que teníamos también con el confinamiento para editar el programa. Ahora hemos vuelto al directo, con problemas, si nos estás escuchando en directo lo habrás comprobado, que hemos empezado con retraso. Pedimos todas las disculpas del mundo, pero nos vamos a poner las pilas para que esto vuelva a molar lo máximo posible, que podamos hacer el mejor Cienfuegos posible. Estamos desentrenados, pero es lo que hay. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y hoy me acompaña el Brigada Chechare Buenini. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar aquí por fin en el estudio y a disfrutar de lo que nadie ha podido disfrutar en estos meses. Eso es, de vernos las caras, de no oírnos, que ya es algo, ya es algo y es un pequeño avance. Antes de entrar en harina, que no se me olvide recordar, este programa es una guerrilla radiofónica, la hacemos entre todos y todas. Haznos tus aportaciones por email a latidodelibertad@nodo50.org. En las redes sociales, con Cienfuegos Radio, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram, el 100 en número. Y bueno, ahora sí que sí, Cienfuegos número 90. 90, como el Mundial de Italia 90. Hoy parlamos italiano aquí en Cienfuegos, en esta hoguera. Vamos a hablar de Italia, o más bien de las Italias. Vamos a empezar dando caña, con buena música, en Torino, en Turín, en esa ciudad del norte industrial, con una canción que a mí me motiva mucho para reencontrarme con la radio, reencontrarme con el directo, reencontrarme con algo que me gusta tanto como esto. Una canción que nos recuerda que pasarán los años, nos tranquilizaremos a la hora de tomar algunas cosas, maduraremos. Pues todo ese tipo, sentaremos la cabeza, pero siempre, siempre, siempre vamos a tener dentro esa ira que nos hace, pues que nos hace sufrir las injusticias y querer un mundo mejor. Empezamos con Bull Brigade, My Comfort Della. No podemos ocultarla, no podemos confundirla. Bull Brigade. We'll concerti hoy, come diverso era la tua città. Non riconosce la verità, cos'è? Ma nel tuo cuore lo stesso sangue, cosa è successo hoy? Ora puoi riconoscerla, quella rabbia che scoppiava ad ogni sguardo della gente su di te. Non potrai mai nasconderla, mai confonderla. Empezar fuerte, empezar bien, empezamos con ganas en esta vuelta al estudio. Volvemos a pedir perdón por los posibles problemas de sonido que tengamos. Recordamos que las semanas anteriores, los meses anteriores, tres mesezacos, lo hacíamos en casa, pues con calma, sin emitir en directo, editando los fallos. Ahora no, ahora estamos a capón y con lo que falla ahí se queda, ahí lo oímos. La magia del directo, joder. Sí, sí, sí. La mafia del directo. Es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar en eso, compañero César, hay muchos temas de los que tratar. Hoy vamos a viajar por Italia, por pues, distintas regiones. Los temas de los que vamos a hablar, los grupos que vamos a poner, pues vamos a viajar por Sicilia y Cerdeña, sobre todo. Pero también vamos a pisar Venecia, Liguria, la Emilia-Romagna, el Lacio. Acabamos de estar en Torino. Y bueno, no es cosa de irnos demasiado de tiempo en el programa, pero hay que hacer una aclaración antes de empezar con esto. Y es que tener en cuenta las generalizaciones a la hora de hablar de cualquier territorio, de cualquier país, y más si es un país grande, suelen ser un error. Y en el caso italiano es complejo y lo decimos un poco como disclaimer, ¿no? Como los discos antiguos, para aclarar un poco. Italia es un país muy joven, no tiene como tal ni 200 años. Empieza un poco la reunificación, empieza en 1815, pero entre guerras y tal, y la Italia actual es prácticamente del siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial, de hecho, con las anexiones de partes del Subtirol y todas estas cosas. Claro, claro, que es súper súper complejo. Que eso nos cuesta entenderlo a los españolitos, porque al fin y al cabo el territorio español, con la única excepción del Sahara en el siglo XX y de Guinea, en el siglo XX estaba definido el territorio, era el que es, y Santas Pascuas. El idioma ni siquiera es exactamente el mismo en todo el país. Hay distintos dialectos y si se ponen farrucos no se entienden. Pasa en todos los idiomas, pero en italiano pasa especialmente. Sí, de hecho, el italiano en sí escrito, lo iba a comentar antes, es una convención social para poder entenderse todos en común. Y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la televisión y con la extensión de la escuela en italiano normativo, prácticamente no se hablaba, ¿eh? Era una cuestión normativa a nivel escrito. Sí, un italiano normativo, además, si no me equivoco, que se basa en el que hablaban en Florencia, en la comuna de Dante Alighieri, un poco como todo ese misticismo, romanticismo de generar una identidad común a toda Italia. Pero vamos, eligen ese pues porque es quizá el que más luce, pero podrían haber elegido otro. Y bueno, y también económica y políticamente es muy distinto el norte del sur, no digamos ya las islas en las que nos vamos a detener hoy mucho. Pero bueno, generalizando, hoy el programa vamos a poner todo grupos de distintos sitios de Italia, vamos a tratar solo temas sobre Italia. Y dicho esto, y para entender un poco esa realidad, vamos a poner una canción de un grupo de Venecia que está hablando de una radio siciliana, una radio que se llamaba Radio Out y que tiene una historia que contar maravillosa, pero a la vez muy, muy dura. Empezamos. Radio bandito attesa di un approdo senza età, nato tra le faide di una terra violentata, frammenti spenti nell'insana fedeltà di galleggiare su una vita barattata, nell'incoscienza affondano. Mercanti della vita, fabbricanti della morte, nani nel silenzio di chi affonda la mia sorte. Il viaggio scuro segue mi compagno ovunque vada, c'è termine del dolore in questa notte amara di terrore, mi riprendo la mia strada. Brandelli di follia, dalla prigione di una fede rivoltante, ma un vento fradicio di fame ed agonia bacia le mani di una quiete latitante. Io la mia sorte incontrerò, brigante nella terra del contrario. Padri dell'indifferenza, che mendicate onore in una vita d'apparenza, vengano signore ad affondare la mia sorte per timore della mia coscienza. Padri ed onorevoli dell'era del contrario, fantasmi che giocate a che io cada qui nell'ultimo vagito di un gitano sedentario. In questa notte amara di terrore mi riprendo la mia strada. Radio Out de los Talco desde Venecia, pero Radio Out era una emisora siciliana, una radio libre siciliana que tiene detrás, compañero, una historia tremenda y que reivindicamos con mucho cariño y a la vez, no sé, con esa importancia histórica de conocer este tipo de cosas, este tipo de personajes, porque es una historia de mafia. Que a mí muchas veces en el rollito nos gusta mitificar la mafia, como que mola mucho, y no, la mafia es una puta mierda y no hay que fliparse. Sí, iba a decir exactamente lo mismo, la mafia de mierda. Y bueno, vamos a hablar de Pepino Impastato, una persona que seguramente no será nada conocida en el Estado español, pero si alguien ha vivido en Italia o ha tenido relación con la cultura moderna y con la política moderna de Italia, igual le suene algo, aunque sea por una película dedicada a su vida llamada I cento passi, que estuvo premiada allí en Italia. El premio al mejor guión en el Festival de Venecia, que ya es... Efectivamente, y una muy buena película, además. La tengo pendiente. Pues muy buena película, un tanto libre, por lo que vi en la interpretación de la vida de Pepino, pero muy, muy bonita, además, y con algunas buenas canciones relacionadas con la misma. Bueno, pues comentar que Pepino era un chaval siciliano de procedencia de una familia mafiosa en la provincia de Palermo. Que yo nunca he estado en Sicilia, pero imagino que os situaréis perfectamente. Años 50, 60, digamos de la pequeña mafia, ¿no? Él, desde el principio, parece ser, desde bastante joven, rompe con una parte de su familia, con su padre, que era el mafioso, y participa en los movimientos alternativos, políticos, contraculturales de su época, que ya hemos hablado alguna vez, que en Italia entre los años 60 y 70... tienen lugar grandes movilizaciones asociadas a la autonomía obrera, a la contracultura. Hablamos del comienzo de las radios libres, de las ocupaciones y demás. Pues él participa en todo esto. Funda algunos boletines y se afilia a un pequeño partido a la izquierda del Partido Socialista, una escisión a la izquierda. Y poco a poco él se va escorando hacia posturas más a la izquierda, más cercanas a un marxismo autónomo y demás, mientras participa cada vez más activamente en el movimiento contracultural de su provincia. Esta forma parte del grupo Música y Cultura, de la radio que hemos comentado, de una de las primeras radios libres de Italia, llamada Radio Out, y como os digo, está todo muy centrado en el contexto autónomo y alternativo, y más allá del Partido Comunista y del Partido Socialista de la Italia de los años 70. No solo eso, sino que en 1978 se presenta como candidato a alcalde de su pueblo por Democracia Proletaria, que era, digamos, parte de esa nueva izquierda alternativa, alejada más del ambiente más anarquista, pero más cercano al ambiente comunista, autónomo, más institucional, ¿no? Y de hecho es un partido que posteriormente ha evolucionado hacia posiciones de nueva izquierda en los años 90, 2000 y demás. Él evidentemente tuvo ya bastantes problemas con todo esto, con haberse alejado de no solamente de su familia, de la parte mafiosa de su familia encarnada en su padre, sino en denunciar desde Radio Out todos los conchapeos de la mafia en un contexto en el que el centro-derecha italiano, encarnado en la Democracia Cristiana, el histórico partido que desaparece a principios de los años 90 con todo este boom y esta implosión que hace la política italiana por su relación con la mafia y con los trapos sucios, pues en aquellos momentos la mafia o bien intimidaba a elementos de izquierda o bien los acababa neutralizando de manera que se pudieran, digamos, presentar a las elecciones, tener una fuerza pública, pero que no tuviesen capacidad de cambios en unas provincias controladas totalmente por ellas. Entonces, aquí, en este contexto, el hecho de que hubiese un montón de gente joven rompiendo no solamente con los elementos culturales tan tradicionales de Sicilia, sino además denunciando públicamente a la mafia en periódicos, en boletines, haciendo trabajo cultural y en la radio, pues era algo que hacía más daño del habitual. De hecho, en la radio mucho era con tono jocoso, de cachondeo, hacía imitaciones, el bueno de Pepino. Y eso, imagino, sabiendo cómo funciona la gente poderosa, más un gente poderosa y con violencia como es la mafia, sabiendo cómo funcionaban, seguro que eso les jodía todavía más ese tono humorístico, pero vamos, fijo. En efecto, y parece ser que pues tuvo amenazas y demás, y finalmente es asesinado en, si no recuerdo mal, en el propio año 78. En todo caso, es el mismo día en que se encuentra el cadáver del primer ministro italiano, Aldo Moro, que es ejecutado por las Brigadas Rojas. De hecho, se intenta vincular la muerte de Pepino, que se le pone en el cadáver en las vías del tren, al lado de un explosivo y demás, intentando, digamos, ligar la muerte de Aldo Moro, que fue evidentemente un escándalo tremendo en un contexto además de violencia tanto del Estado como de los grupos de extrema izquierda, de los grupos fascistas y demás, para meterlo de ahí y, digamos, desviar la atención para que no fuese directamente vinculado a la mafia, cosa que evidentemente en la zona donde vivía, en su pueblo y demás, pues era más que evidente. Sí, un clamor. Claro, evidentemente. Decir, aunque se escape un poco del tema, que la mafia parece ser que jugó su papel en cuanto al tema de Aldo Moro, pues intentando contactar, presionar a militantes de la Brigada Rojas en la cárcel para ver qué se podía hacer. Y teniendo en cuenta que la Democracia Cristiana tuvo unos lazos con la mafia más que evidentes. Pero eso, como decimos otras veces, es otra historia que iría para largo. Sí, sí, porque lo de la historia de la mafia en Italia es tremendo. En su relación con la alta política. Con la alta política. Y por eso es tremendo la historia de Pepino, la historia de cómo atreverse a enfrentarse a la mafia tan a la cara, viniendo de una familia mafiosa, sabiendo cómo las gastan, porque lo sabes perfectamente, en un entorno pequeño en el que todo el mundo sabe quién eres, atreverse, se presenta a las elecciones, y de hecho el asesinato es el mismo fin de semana de las elecciones, si no me equivoco, cuando se presenta alcalde, claro, sí, es un dato importante, y arrasan las elecciones, no da tiempo a que se retire la candidatura del asesinato y arrasa. Pepino se convierte en un símbolo contra la lucha mafiosa aún hoy en día en Sicilia. Un símbolo hasta el punto de que el año siguiente, en 1979, se organiza la primera manifestación antimafia de la historia de Sicilia, perdón, y de Italia. Seguimos hablando de una situación de los años de plomo en Italia, de una violencia enorme en muchos sectores de la sociedad, de un terrorismo de Estado que no dudó también en asesinar, y lo que yo hemos comentado, con unos vínculos con la mafia a la que se le permitía hacer prácticamente lo que quisiera. O sea, que no solamente Pepino, que fue el que le costó la vida, sino toda la gente que consiguió lanzar esas primeras movilizaciones a finales de los 70, y que con el paso de los años han conseguido ser bastante masivas y tener, digamos, una presencia antimafia pública y clara en la isla de Sicilia. Hay que también comentar el hecho de que tanto el hermano de Pepino como su madre se meten en la lucha judicial para poder encausar a las personas que tenían bastante claro que eran los responsables de la muerte de Pepino, y aunque muchos años después consiguen que se condene a principios de los años 2000 a los responsables mafiosos del asesinato de Pepino. También, para quien quiera tener algo más de información y, bueno, quien quiera buscar algo de la historia, de la vida, de la situación en la que se podía mover Pepino y la situación en la que, desgraciadamente, a día de hoy se encuentran no solamente la mafia siciliana, que es la que tiene el nombre, el que tiene las películas, sí, la que y es demás. Mafia como tal, con el nombre. La marca mafia con todas las comidas del mundo es la siciliana. Pero. Exactamente, a pesar de que hay varias mafias en el sur de Italia, hasta cuatro que así principales, pues puede encontrar, por un lado, la película, que de verdad que os digo es muy bonita, muy, y a pesar de lo duro que pueda parecer, divertida en los momentos jocosos de la misma. Y luego en Palermo hay un centro antimafia, un centro de documentación antimafia, que se llama Centro Impastato. Podéis encontrar la información en centroimpastato.com, en la que hay un archivo muy bonito, y de hecho en la página web hay un montón de información, incluido algunos guiones de Pepino para Radio Out. Todo en la página web. También tienen una editorial, y entre otros me llamó la atención porque se sacó un libro sobre su madre, que auténtica madre de coraje, las cosas como son, y que ya murió, y editó un libro llamado La mafia en casa mía, que no lo he podido encontrar en castellano, pero la verdad es que tiene que ser tremendo. Así que, bueno, una de esas historias duras, pero al mismo tiempo una de esas historias de pequeñas victorias. Sí, que me consta, yo de esta historia la conocí cuando hacíamos el programa Latido de Libertad hace unos años, pues cuando estábamos empezando en Radio Vela, allí en Malaya, de casualidad, una vieja amiga mía tenía entonces un novio siciliano, y él es el que me pone detrás de esta historia, el que me hace conocer la canción de que vamos a poner ahora, la banda sonora de la película de Cento Pasi, y este chico siciliano estaba metido en los movimientos antimafia actuales, desde un punto de vista muy legalista, muy democrático, pero denunciaban bastantes cosas, hacían cosas similares a estas de Pepino, participaban en una radio, le habían quemado el coche al director de la radio, todavía, pues estoy hablando del año 2008 o 2009, puede que fuera, y la verdad que la historia es tremenda, y nos comentaron que hay un movimiento allí que se llama Adio Pizzo, adiós al Pizzo, el Pizzo es el impuesto revolucionario, digamos, de la mafia, el impuesto por la protección, y lo que estaban movilizando, hablo ya de hace 12 años, están haciendo mucho que los negocios que renuncian a pagar el Pizzo lo digan públicamente, tengan un sello identificativo para que así la gente les apoye, que también tengan ese apoyo extra de la policía, esa presión social, para que no se atrevan a atentar contra ellos de algún modo. Y están tirando mucho por ahí. Desconozco en qué estado está la cosa actualmente, pero la verdad es que ole por ellos. Hay que tenerlo muy bien puesto, hay que tener muchísimo, muchísimo valor, pero es que no se puede vivir con miedo. Sí, y además, digamos, situaciones que a mí se me hace difícil imaginarme cómo debe ser la vida cotidiana en lugares como este. Así que, bueno, ole por Pepino, lo que pudo hacer, y ole por todos los continuadores y continuadoras que han conseguido que de algo tan pequeñito surgiera un movimiento de oposición a la mafia, pues con una cierta importancia, por lo menos. Sí, sí, sí, con esa dignidad. Hablábamos de esa película, Los 100 Pasos, Cento Pasi, del director Marco Tullio Giordana, que tiene más películas de toque político y toque social. Así a bote pronto, una que se llama Sangue Pacho, que va sobre unos actores que asesinaron en la Segunda Guerra Mundial. Otra sobre el atentado de Piazza Fontana en Milán. Y para la banda sonora de este Cento Pasi, de estos 100 pasos, contó con un grupo mítico del folk rock italiano. Y nos vamos, continuamos con el viaje. Estamos en Sicilia, nos vamos a ir bastante más al norte, nos vamos a ir a la región de la Emilia-Romagna, a Módena, que es de donde son el grupo que va a sonar ahora, Módena City Ramblers. Y el vinagre. Y el vinagre de Módena, por supuesto. Aportación imprescindible. También es cultura, joder. Sí, sí, sí, hay que saber. Es de lo que nos suena. ¿Qué nos suena a Módena? Del vinagre y de este grupo, de los City Ramblers, que es un nombre con el que parodian a un grupo clásico del folk irlandés, a los Dublin City Ramblers, que significa algo así como paseadores. Su etiqueta era el Combat Folk, Y sabiendo que entre sus canciones en directo está el Bella Ciao o el Ficha al Vento, que no son canciones de ninguna serie, sino himnos antifascistas y comunistas, yo creo que es una buena definición de lo que hacen los Modena City Ramblers. Pero ahora vamos con esa canción de esa banda sonora de Cento Passi, peli que yo no he visto, pero el compañero César recomienda encarecidamente y que seguro que cuenta mejor la historia, mejor todavía que la que le hemos contado. Cento Passi. Se è andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te cammina. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Con te cammini. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi. Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Se ci dobbiamo ribellare, poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare. Contare, camminare, insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, Cento Passi de Modena City Ramblers. Seguimos en Italia, seguimos viajando, navegando por el Mediterráneo, por sus islas, tras escuchar esta canción sobre Sicilia, sobre esa historia tan tremenda de Pepino Impastato. Llegamos a otra isla, la isla de Cerdeña. Sí, nos vamos a Sardinia, una isla muy, muy, muy, muy bonita, que seguramente os suene más por el turismo o porque en el norte de la misma estaban los sitios del Bunga Bunga de Berlusconi, pero por suerte es muchísimo, muchísimo más. Cerdeña, región italiana, con su capital Cagliari o Casteddu en Sardo, al sur del todo, con una cultura mediterránea súper bonita y un lugar de paso para un montón de culturas, de imperios y de naciones. Aunque antes de los fenicios estuviera una civilización, para quien alguna vez tenga la suerte de estar por allí, llamada civilización nurágica, que a día de hoy es prácticamente un misterio. Después pasaron los romanos, los bárbaros, los bizantinos, diversos estados italianos que se pelearon por el control del territorio, y también estuvo allí la corona de Aragón. De hecho, estuvo bastantes siglos, hasta el siglo XVIII, con ya España constituida. Y eso da lugar a una de las cosas más curiosas, que si vuelas al Alghero, al Alghe, podrás hablar con la gente de una manera muy viva en alguerés, que es uno de los dialectos del catalán. Y de hecho yo tuve la oportunidad de poder hablar entre ellos en mi pobre catalán con su alguerés, algo de lo que están muy, muy, muy, muy orgullosos. Una isla muy poco poblada, muy montañosa en el interior, agrícola, ganadera y desgraciadamente con un boom turístico en algunas zonas, como hemos dicho antes. Pero aún así, una isla mediterránea de hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo, pero que también hacen rap. Como el que vamos a escuchar ahora, la música sarda de los Malos Cantores. Gusto Olimpia su tutta burrumbale infogada. Chi si intendi su so, qui so di buffa cosa naquara. In mese gusta gente disperata. Ma lo cantore porta speranza in una musica che spada. Pochi no balinada, una tal notte passata. A pura sala grime fe in gusta vida verdia. E quando torna do ma sole su una rabbia. Ma intende su una luci, chi se to oscurata. Ma messa musica da gatto basta una tempesta mai galata. De su vento e de su mari, trago energia. De su monti, de sa viana, sa bandera, de sa terra mia. Tento bello, ti porto su rispetto. Ho su col cori, ho su canto, ho su ballo, sempre a su cospetto. Te rispetto su, si mossa s'accesa. Adesso arrapo in un messaggio chiaro, un'occia adesso in resa. Portavo su musica, chi suona musica sarda. E gusta chi diventa entre sani budicante. Su una musica, suona su musica sarda. E gusta chi da brucia entre fuoco chi boga va. Pentendo musica, chi suona musica sarda. Chi piga bene canto, tutto sapita va. Devo tu musica, chi suona musica sarda. Musica, gusta è musica sarda. So cosa vuoi, moita basta scelta ascoltai. Gusto è su sono di una terra che non ti olli l'assai. E entre sani mai chi mai a te su tasa gattai. Aresti gusta musica sarda da ricordai. De onda ripa sa che ancora panto a sabordai. Con l'upino a su da rappresentai. Arses mano su pochino ancora in che rendi. Combattenti d'ogni a ti, così ti fendi. Malos, cantore spai sicuro ancora in noi. Te ne si agita su dai questo fuoco che non smetti di bruciai. Tra l'udu che broi, tra bucca sa mala. Tra chi non dona, ma soddisfazione pari d'origa lo sta. Ma questa è musica detto, che ho trasso giro vedo. E poi ripasso cora ricordato. Con venti chini d'orra da in quest'isola con morri. Potone su ti mu salute sfradi se sorri. Ottavo su musica, chi suona musica sarda. E gusta chi diventa entro i sani budicanti. E su una musica, suona su musica sarda. E gusta chi da brucia entro il fuoco chi boga va. Pentendo musica, chi suona musica sarda. Chi piga bene canto tutto sapita va. Devo tu musica, chi suona musica sarda. Musica, questa è musica sarda. È come un murales, un dipinto che grida. Ma lo scantores, questo è il nostro nome, questo è il credo che ci guida. La nostra vita, quella che portiamo, semplice e chiara. Come una fonte dalla terra, basta quanto la giara. Se questa è musica sarda, se tu la senti dentro, allora non devi lasciarla. E voglio che tu sappia che mai potranno cancellarla. Siamo andati nelle piazze tra la gente che balla. E porteremo ovunque questo vento nuovo. Unire il nord al sud dell'isola sotto lo stesso suono. Portiamo la nostra esperienza in questa terra che ha bisogno non di guerre, ma di gente che pensa. affido a lei, solo a lei la mia vita. Musica infinita, guarisci ogni ferita, fa sì che la mia gente ascoltandoti abbia voglia di cambiare. Unisci dove gli altri vogliono solo separare, fa sì che i miei fratelli che ormai vivono fuori, ascoltandoti si sentono a casa tra i propri cari. Accorcia le distanze, non fermarti, fermi i nostri istanti, così che quando andremo a riascoltarti ti dipingerai per noi momenti sacri, emozioni, lacrime e dolore per tutti i sardi, stanchi di subire, di partire fuori a lavorare, abbandonando questa terra che hanno dentro il cuore. Musica, chi suona musica sarda, e gusta chi di vita in tre sani mudicanti su una musica, suona su musica sarda, e gusta chi da brucia in tre fuoco chi bocca va pentendo musica, chi suona musica sarda, chi venga bene in canto tutto sabita a parte, vorto musica, chi suona musica sarda, musica, gusta è musica sarda, su musica, chi suona musica sarda, e gusta chi di vita in tre sani mudicanti su una musica, suona su musica sarda, e gusta chi da brucia in tre fuoco chi bocca va pentendo musica, chi suona musica sarda, chi venga bene in canto tutto sabita a parte, vorto musica, chi suona musica sarda, musica, gusta è musica sarda. Música sarda con estos malos cantores que nos sirven para entrar en ambiente de estas historias sardas. Tal cual, efectivamente. Música sarda, si habéis estado un poco atentos y atentas a la canción, habréis notado que se mezcla italiano con algo que igual os suena un poco extraño, y efectivamente es el sardo, la lengua de Cerdeña, una lengua con muchísima presencia en la calle, con una variedad dialectal tremenda que hace difícil a veces que la gente se entienda entre ellos, pero que desgraciadamente ni tiene una unidad de lingüística, porque digamos que hay peleas entre diferentes sectores de la lingüística sarda, y que además, aunque hay una ley desde 1999 que la considera oficial a nivel regional, junto a otras lenguas históricas de la nación italiana, tiene mucha menos presencia oficial en la realidad de la que le da la ley. Es algo parecido a lo que puede pasar aquí con el asturiano, con el aragonés y demás, a pesar de que en principio la legislación italiana protege más al sardo que aquí al asturiano, por ejemplo. Es una lástima porque, como os digo, está muy, muy, muy, muy, muy viva a nivel de calle. El uso es bastante frecuente, aunque es cierto que desde los años 50, como decía, con la cada vez mayor extensión del italiano, todas las lenguas del país han ido perdiendo, no solamente pues el alemán que se habla en el Tirol del Sur, o el albanés que sigue hablándose en algunas zonas en la que hubo migración albanesa hace varios siglos, sino las propias lenguas que aquí solemos llamar respectivamente dialectos o formas de hablar y que tienen unidad lingüística propia. Pues no solamente el sardo, se me ocurre, por ejemplo, pues el florentino o el napolitano, por decir algunas muy, muy características. Hay que decir eso, que el italiano se difunde en gran escala solo a partir de 1950. Y del sardo podemos decir que es una lengua romance. Es muy diferente al resto de las lenguas de Italia. Yo sé que aquí en el Estado español también hay muchas polémicas, pues nombraba antes el asturiano y el aragonés, pues en la lucha de determinadas lenguas muy minorizadas por hacerse presentes y por no desaparecer. Muchas veces la crítica que se les hace es el gran parecido que hay con el castellano, sin hacer referencia a su origen histórico, a su presencia en textos escritos antiguos o en las diferencias que también existen, pero es que en el caso del sardo además es tan evidente que es diferente al italiano que no hay mucho debate, básicamente. Hay algunos dialectos, pues la variante dialectal de Cagliari, pues al ser la capital, pues es bastante más similar al italiano, pero en otros sitios es, si se ponen a hablar en sardo directamente no les entiendes. Así de claro. Manon ti credo. Exactamente. Y además es la lengua más romance, más similar al latín, hasta el punto de que comentaba antes que hasta los años 70 todavía había alguna variedad dialectal del sardo que se declinaba. Menos mal que hay veces que está bien que desaparezcan cosas, ¿eh? Las declinaciones, quienes las hemos sufrido, son duras. A mí me da pena, pero siendo una persona que copió en su examen final de latín para aprobar el bachillerato, pues mira las cosas como son. Costoso. ¿Con qué vamos ahora? Tenemos más temas sardos que contar. Pues sí. Antes hablábamos de las mafias, ¿no? Sí. Hay mafia en Nápoles, Hay mafia en Reggio Calabria, bueno, con la mafia. Sí, la Camorra, la Camorra. Sí, yo me pierdo cuál es cuál, pero bueno. Sí, sí, eso, a veces nos entendemos con el concepto mafias en general, nos entendemos, sí, ese tipo de actitudes, sí, y maneras de actuar. Que además todos situamos así básicamente en la zona meridional de Italia, que además ha sufrido un racismo enorme, y hablo de racismo, ya no hablo de discriminación por venir del sur, por parte de sus vecinos del norte, ¿no? Algo parecido a lo que han sufrido aquí andaluces y extremeños cuando han tenido que emigrar. Pues hay una zona del sur de Italia, de la parte meridional, que no ha desarrollado mafias como tal, sino un bandolerismo social, y evidentemente estamos hablando de Cerdeña. El proceso es completamente diferente. Estamos hablando de un bandolerismo muy similar al que existió en España a finales del 18 y en gran parte del siglo XIX, que es el que hace que se cree la Guardia Civil, entre otras cosas. Un bandolerismo muy asociado, por un lado, a la pobreza, por otro lado, a una determinada estructura social en la que se potenciaba mucho lo comunitario, y a una cierta mitificación también del bandolero como alguien que luego reparte, ¿no? Pues aquí hay 20.000 casos y 20.000 historietas y coplas. Sí, tú eres el vaquilla alegre bandolero, de lo que ganas repartes el dinero. Tal cual. Hablamos de los años 80, ya del siglo XX. Y luego también un territorio que ayuda mucho a ellos. Pues algo muy similar a el interior de Cerdeña, que es donde se da sobre todo ese efecto del bandolerismo, en la zona del Nuorese, cuya capital es Nuoro, o sea que al final es bastante, bastante fácil ver de dónde sale el nombre de la zona, pues de sierras muy quebradas, muy aisladas, muy abruptas y de carácter mediterráneo, pues muy parecido de hecho pues a las sierras mediterráneas que hay aquí en el Estado español, a las sierras andaluzas, a los montes de Toledo, que es precisamente donde existió aquí un bandolerismo muy, muy, muy similar hasta principios del siglo XX. Y no olvidemos que aquí al maquis que luchó contra el franquismo se le intentó estigmatizar con el nombre de bandolero, que eran, sí, bandoleros, precisamente. Sí, sí, sí. Cuando a mí me parece algo bastante digno, de hecho, que la gente se tuviera que ganar la vida. Y como digo, no, a pesar de que es una forma de delincuencia relativamente organizada, no alcanza, digamos, el estatus de mafia, de legalidad, de, pues, como los conocemos a día de hoy, ¿no? De tráfico de influencias, de extorsión, de tráfico de drogas, de armas, de trata de blancas, etcétera, sino que era, digamos, una delincuencia de supervivencia muy enfrentada, además, a, por decirlo de alguna manera, al Estado italiano, a la organización del Estado moderno, porque además en Cerdeña existe un sentimiento de independencia e incluso independentista bastante, bastante fuerte. ¿Y por qué estamos hablando de estas cosas del 19 y del 20? Porque incluso hasta los años 70 el bandolerismo, los sobre todo en la forma de secuestros, de secuestrar a gente que tenía pasta, que empezaba a viajar por el turismo y conseguir un rescate por ellos, todavía era una de las principales fuentes económicas de la isla. De hecho, a día de hoy todavía era relativamente hace unos años, encontrar notas de prensa, pues, que se ha secuestrado al abuelo de tal familia, que se ha quemado la pizzería o la moto de tal persona, y todavía, pues, hay un cierto mito con los bandoleros y un cariño de la gente, de hecho. Muy, muy, muy, muy, muy bonito. Y forma parte también de la cultura italiana. Hay un peliculón también llamado Bandidos de Orgosolo, del año 61, que fue León de Oro en el Festival de Venecia, y en la propia Orgosolo es un famoso pueblo que a raíz de la mala fama que tenía, gente asociada a la contracultura, al movimiento libertario, empezó a crear murales enormes, digamos, con ciertas reivindicaciones sociales, políticas, culturales, que a día de hoy son uno de los mayores atractivos turísticos de la zona, y es una preciosidad. Y entre otros tenemos algunos grandes secuestros, ¿no? Como algo que ibas a comentar, que se iba a poner algo de música, el gran Fabrizio De André. Ponemos la canción, la escuchamos un poquillo, como no es el estilo, y lo comentamos. Vamos con ello. Canción Hotel Supramonte de Fabrizio De André. E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme è un uomo solo, è una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Fabrizio De André. ¿Qué le pasó a Fabrizio De André en este hotel Sacromonte? Sí, sí, Supramonte. Supramonte, Sacromonte. Sí, Sacromonte, Granada. Muy bien, Illo. Fabrizio De André, muchas veces nombrado como el Bob Dylan europeo. Como veis, una voz impresionante, incluso a la gente a la que no le sigue este estilo de música. Un cantautor muy, muy, muy reconocido en Italia. Yo lo asociaría, pues lo que aquí puede ser un Serrat, un Sabina igual, sí. Gente así, un Juiz Jack, que fue secuestrado. Él se había ido a vivir a Cerdeña con su compañera y fue secuestrado por unos bandidos sardos. Fue una polémica tremenda porque evidentemente esto no ayudaba al naciente turismo de la isla. Y no solamente le dedicó esta canción, sino que parece ser que tuvo bastante buen rollo con sus secuestradores y empatizó bastante con ellos y con sus motivaciones y sus necesidades, porque Fabrizio De André, una persona muy, muy, muy de izquierdas, algo que le honra y que al mismo tiempo nos deja una historia tan curiosa como esta. Pues ahí, en ese Hotel Supramonte. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi. Continuamos Cienfuegos en Radio Sata. De nuevo en el estudio. Perdimos, perdón, de nuevo por los posibles problemas de sonido, pero nos lo estamos pasando de maravilla y esperamos que tú al otro lado de tu receptor lo estés pasando igual de bien. Hoy estamos hablando solo de Italia, es el programa número 90, nos hemos acordado de ese mundial de fútbol, de ese videojuego del Italia 90, que era cutre como el solo. Y de ese vamos... Maradona. Sí, guay, tantas cosas. La verdad es que el fútbol italiano también habría dado para mucho. Y la música italiana, yo siempre me apetecía hacer un programa de solo con grupos italianos, porque me he dado cuenta que posiblemente sea en mi top 5 de música de idiomas que escucho, o estaría el italiano segurísimo. Y desde siempre, desde muy chaval, hay muchos grupos que me han llamado la atención. Y vamos a poner uno de ellos, que tengo el orgullo de decir que la primera vez que tocaron en el Estado Español fue en un concierto que montó aquí el primo. Con lo cual estoy contento y voy a contar algunas de esas batallitas. Batallitas de un grupo de... Nos volvemos a ir al norte de Italia otra vez, a orillas del Mediterráneo, a una zona tan bonita pero también portuaria como la región de Liguria, donde está Génova, para entendernos, fronteriza con Francia. Y de allí son los Clase Criminal, una banda de street punk con todos los sonidos que eso puede meter, que llevan con la tontería desde el año 85, o sea que son 35 añazos, toda una vida. Y ahí siguen muy, muy, muy fieles a lo que hacen, a su estilo. Siempre han sonado más o menos parecido, pero han sabido evolucionar, adaptarse a lo que hay en cada momento. Una banda que en su momento tenía, pues, hijos de su época. Hubo un miembro del grupo, acabó siendo nazi. Sí, la echaron, ¿no? De hecho, sí, la echaron. Y ahora, hoy por hoy, no hay duda, es un grupo absolutamente de nuestro bando. y tanto nuestro bando que en su último disco del año 2018 van a sacar una canción que te habla de rock proletario y que suena así. Clase Criminale, pues esto de su último disco, tiene apenas 2 añitos, Vico de Ragazzi se llama, pero como decimos, es un grupo que llevan mucho tiempo en activo y lo que dijimos, tenemos aquí ese orgullo, podemos decir, que con unos de los proyectos anteriores en los que estábamos, la primera vez que tocaron en el Estado Español fue en una gira en la que participamos, fue en el año 2006 dentro de lo que llamábamos el Festival por la Contrainformación, que organizábamos con el programa de radio anterior que tenía, Latido y Libertad, la distribuidora Harto, la revista Strasse, que es lo que tengo delante de mis manos como chuleta, porque en el número 1 le dedicamos la portada a Clase Criminale, porque nos moló mucho el rollo que llevaban. No mantenemos contacto, no somos colegas ni nada, pero sí es esa que ves esa admiración, porque piensas, un grupo que de aquella llevaban 23 años en activo, eran muy conocidos. Y lo fácil era esperar, pues bueno, traes a un grupo así de fuera y para un concierto en un centro social, que todo era para fines, pues eso, para financiar colectivos. Y dices, esto va a salir carísimo, esta peña van a pedir mogollón. Y no, pedían los gastos. Vinieron por los gastos. Comentar, la realidad es que todo esto nos lo ofrece la gente de una distribuidora de Badajoz, una distribuidora anarquista, que estaban vinculados entonces al sindicato CNT de allí. También he perdido el contacto con ellos, una distribuidora que se llamaba La Bellota Mecánica, que pues, hicieron muchas cositas chulas con muchos grupos míticos de varios sitios. Fueron muy internacionalistas con el tema contracultural, con el tema de la música. Y les dio por eso, pues montaron un festival allí en Badajoz y contactaron con Clase Criminale. Para ese festival no cuadró, pero vieron que simplemente les pedían los gastos, con lo cual pues se embarcaron en ello, y en el número 1 de la revista Strasse pues se contaba un poco cómo fue esa gira. Hicieron más de 4.000 kilómetros porque fue una gira un poco surrealista en cuanto a los sitios en los que paraban. Fueron 5 días en los que tocaron, a ver, que vea exactamente dónde fue. La primera parada fue para tocar en Vigo. Entre semana, un jueves, con Keltoy. De allí, pero llegaron a Barajas, con lo cual se hicieron un Madrid-Vigo en coche para su primer concierto, el jueves. El viernes a la capital de Portugal, a Lisboa, para tocar allí con Decreto 77 y Albert Fish, con unas 200 personas o así, en un concierto que organizaba una distribuidora de anticomercial de allí que se llamaba Anticorpos. Y el sábado llegó esa parada, ese primer concierto en el Estado español de Clase Criminale, que fue en el Centro Social Ocupado La Casica de Móstoles. Habría pues unas 400 personas. Junto con ellos tocaron Los Caudillo y Carrero y si no me equivoco, por un proyecto Costradamus. No, creo que fue solo Caudillo y Carrero aquel día. No tengo aquí el... Justo aquí no tengo el cartel, sí que me acuerdo. No recuerdo yo tampoco. De que estuvieron Los Caudillo y Carrero, sí. Y la verdad es que eso, ya te digo, muy muy buen ambiente, un fiestón allí. Como batallita me acuerdo que se subió un señor mayor que paseaba por allí por Móstoles al ver a los chavalotes con tan buen ambiente y al ver que el cantante de los Clase Criminales no es precisamente un crío, dijo, pues esta es la mía, aquí se pueden subir los señores a bailar. Y el señor se subió allí a bailar y los tíos hicieron un pedazo de directo, sabiendo cómo es muchas veces el directo Cupil, nos entendemos. Sí, la casica en la parte de fuera que sacaba muy mal sonido, claro, al ser un espacio abierto. Bueno, intentamos invertir en un buen equipo de sonido y un buen técnico, si no recuerdo mal fue Santi de Aranjuez, que era un tío que se curraba muy bien el tema del sonido, disponía de buenas pantallas y tal, sonó bastante bien aquello, pero yo qué sé, hay veces que por bueno que sea el técnico, como el grupo no tenga flow, pues no salen las cosas. Brutales, pero brutales, y el tute que llevaban. Ya a la noche se quedaron a dormir allí en el centro social con sacos de dormir y colchones que hubiéramos podido currárnoslo más y pagarles un hostal que se hubieran merecido. Pues sí, pero es lo que nos pidieron y es lo que les dimos, en la cena, el desayuno el día siguiente y tal. Y además, recuerdo, hubo buena fiesta post-concierto allí en la cafeta de la casica y los tíos no se quejaron, porque la verdad que fue una ida de olla. Recuerdo mucho aquella noche, fue bastante... bastante mítica. Es la primera vez que escuché hablar de los Ignotus. Para que veas las vueltas que da la vida. Que sí. Venía un chaval con un CD y decía, tenéis que poner estos en los Ignotus aquí en Móstoles y molar un huevo. Pues venga, vamos para allá. Que con un poco de suerte acá están escuchando eso en directo. ¿Quién sabe? Y comentar, los Clase Criminales que al día siguiente tiraban para Lleida, para tocar en otro centro social, el Pati de Les Moreres, con unas 50 personas. Y esa fue esa primera gira. Después creo que se han vuelto a tocar en algún otro festival aquí. No se han prodigado mucho, pero la verdad es que se les ve que tenían ganas de tocar por aquí, de saltar un poco las fronteras. Esta gente de La Bellota Mecánica les sacó el disco que tenían por entonces, que curiosamente para ser yo creo que ya el disco número 10 o número 11 se llamaba Clase Criminale, sin más, porque los anteriores ya habían puesto título, pues te dijeron, paso de poner título. Y ahí estuve. Y se tocaron, tengo aquí el playlist de la gira, se tocaron 24 canciones. O sea que fue un conciertazo en toda regla. La verdad es que en ese sentido, súper orgullosos de haber podido contar esta pequeña batallita, que no tiene más importancia, que por supuesto, comparado con las historias anteriores que hemos contado, es de Chichinabo, pero siempre nos mola poder contar esas cosas. Va acabando ya el programa, va acabando el tiempo que teníamos pensado. Nos vamos a despedir con algo imprescindible a la hora de hablar de música italiana. Laura Pausini. Y Eros Ramazzotti. Yo soy más de Nick. Pero no, va a ser la banda Basotti. Porque me mola bastante el tema de la banda Basotti, porque por lo visto, para la gente de allí del rollo en Italia, es como puede ser para nosotros Escape. Como que no les tienen muy muy bien conceptuados, como la droga. Como la droga en Aranjuez, efectivamente. Eso es, sí, sí. Pero, no sé, la gente militante, tanto de aquí como de allá, les tienen mucho respeto. Son una gente que en las causas que ellos creen, que ellos defienden, son una banda comunista e internacionalista. En ese tipo de cosas se han mojado, han hecho lo que haya tocado hacer. Lo último, por ejemplo, una gira en apoyo a los antifascistas del Donbass ucraniano, que la están pasando putas, sí, sí. Más allá de que pues yo hay cosas de banda Basotti que no comparto, entre otras, pues determinado posicionamiento sobre el conflicto de Ucrania y el Donbass. Pero hay que reconocer que, igual que Escape, me cuesta mucho imaginármelo viajando al este de Ucrania, a la zona del Donbass. Esta gente se fue en un momento, además, con la guerra bastante potente, ¿eh? Sí, sí, en un momento complicado. Pensé que tenía la canción lista, la tengo que buscar, pero vamos. Así que bueno. Tardo cero coma. Nada, nada, mientras, pues eso es. Y que además tienen un muy buen directo. Y aunque no sea mi estilo de música, hay que reconocer que las canciones buenas de Banda Osotti son muy buenas. Como es el caso de la que vamos a poner, que es una del primer disco. Sé que aquí en el Estado español lo editó la distribuidora de los Negu Gorriak, con su sello para grupos no vascos. Y la verdad es que era un discazo. A ver, que se me está bailando aquí. Ay, lo que a mí se me ha bailado, ¿cuál es el nombre del Gore Ría, no? Gore Ría, sí. Era el subsello dentro de Sano Senki. Gore Ría, vivan los pueblos, y en este caso, pues viva el pueblo italiano. Este disco, Avanzo di Cantiere, es del año 93, me parece, 95. La verdad es que es tremendo, es que lo oyes, todas las canciones la oyes y molan. Y el propio nombre de la banda, ¿no? Creo que la banda de Basotti debe ser como unos dibujos, una serie de unos ladadones. Los golfos apandadores de Disney. Algo así, sí, ¿no? Sí, lo que en castellano se tradujo como los golfos apandadores son la banda Basotti allí en Italia. Son unos personajes de Disney que eran como los que iban a robar al tío Gilito. Anda, vale. Yo es que soy poco de Disney, la verdad. Sabía que iba por ahí el tema. Sí. Pues y además tiene la gracia que los golfos apandadores, la banda Basotti, van con su traje de presidiario por la vida, con su numerito. Pero un traje de presidiario que es rojo, no sé. Muy, muy de dibu animado. Y ahí está esa banda Basotti. Y para cerrar con uno de sus himnos. Además dan ganas de... Es himno casi, que dan ganas de ponerse de pie y levantar el puño y ondear banderas. Porque la verdad es que... Si nos ponemos de pie nos damos con un foco aquí, porque estamos en el puto estudio de Radio Sata en directo 3 meses después. Bueno, que nos estamos yendo de hora. Potere al popolo. Hasta muchas la gracias. Grazie por haber estado ahí. occupazione avrai. Cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città. Non sarà più come vorrà il potente, sarà il ritorno della civiltà e si balli.